No hay entidad financiera que aguante una campaña sostenida y sistemática de descrédito favoreciendo y extendiendo rumores acerca de la solvencia de una entidad. Eso ha ocasionado que durante algunas semanas haya habido muchos clientes que han sacado su dinero y eso ha agravado, sin duda ninguna, la situación.